decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Si la Malvina se la podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Esta semana, el 24 de febrero, se cumplió un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata del mayor conflicto bélico en suelo europeo desde las guerras yugoslavas, que está ocasionando miles de víctimas y la mayor crisis de refugiados en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. El reconocido sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos se pregunta amargamente desde las páginas del diario español Público si el holocausto nuclear que asoma detrás de la guerra significa el adiós de Europa. El continente más violento del mundo, dice Boaventura de Sousa Santos, en términos de muertes en conflictos bélicos en los últimos 100 años, por no retroceder en el tiempo e incluir las muertes durante las guerras religiosas y las muertes infligidas por europeos a los pueblos sometidos al colonialismo. Europa, dice Boaventura, se encamina hacia un nuevo conflicto bélico que puede ser aún más fatal 80 años después de la guerra hasta ahora más violenta, con cerca de 80 millones de muertos. Habla, claro, de la Segunda Guerra Mundial. Todos los conflictos anteriores comenzaron aparentemente sin una razón fuerte. Era opinión común que durarían poco tiempo y al comienzo la mayoría de la población acomodada siguió haciendo su vida normal, yendo de compras y al cine, leyendo la prensa, disfrutando de las vacaciones y de amenas conversaciones en terrazas sobre política y cotilleo. Siempre que surgía un conflicto violento pero localizado, la convicción dominante era que se resolvería de forma local. Por ejemplo, muy poca gente, incluidos los políticos, pensó que la Guerra Civil Española del 36 al 39 y sus 500.000 muertos serían la antesala de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que las condiciones estuviesen presentes. Aún sabiendo que la historia no se repite, es legítimo preguntarse si la actual guerra entre Rusia y Ucrania no es el preludio de una guerra mucho mayor. Europa es mucho más vasta de lo que parece desde Bruselas. En la sede de la Comisión Europea o de la OTAN, que es lo mismo, prevalece la lógica de la paz según el Tratado de Versalles de 1919 y no la del Congreso de Viena de 1815. La primera humilló a la potencia vencida, o sea, a Alemania, y la humillación condujo a la guerra 20 años después. La segunda honró a la potencia vencida, a la Francia de Napoleón, y garantizó así un siglo de paz en Europa. La paz, según Versalles, presupone la derrota total de Rusia, tal como la imaginó Hitler cuando invadió la Unión Soviética en 1941. Incluso, admitiendo que esto ocurra a nivel de la guerra convencional, es fácil predecir que, si la potencia perdedora tiene armas nucleares, no dejará de usarlas. Será el holocausto nuclear. Los neoconservadores norteamericanos ya incluyen esta eventualidad en sus cálculos, convencidos, en su ceguera, de que todo sucederá a miles de kilómetros de sus fronteras. América first and last, o sea, América primero y última. Y además, es muy posible que ya estén pensando en un nuevo plan Marshall, esta vez dice Boaventura de Sousa Santos, para almacenar los desechos atómicos acumulados en las ruinas de Europa. Ucrania es la libra de carne que Europa le entrega a Estados Unidos a cambio de nada o, en todo caso, a cambio de migajas, dice el analista internacional Lido Iacomini en una nota publicada en el sitio Cuadernos de Bitácora en www.cuadernosdebitácora.com. El plan antiinflacionario de Biden, centrado en aumentar la tasa de interés, provoca una caída en la actividad económica en las naciones occidentales y la principal afectada es la industria europea. Ahí no corre el argumento de los, comillas, intereses comunes con que Estados Unidos, o tan mediante, empuja a sus socios europeos a la guerra contra Rusia. Es cierto que Estados Unidos pone fondos y armas en territorio ucraniano. Lo que es innegable es que Ucrania pone la carne de cañón con sus ciudadanos y que Europa toda recibe la descarga del peso de la crisis económica que provocan los norteamericanos. En una guerra, además, originada en la disputa geopolítica que Estados Unidos mantiene principalmente con China, aunque mediada por Rusia y toda Europa. El sálvese quien pueda, señala Lido Iacomini, lo encabezan Francia y Alemania, que ante la perspectiva de un proceso recesivo se apuraron a quedarse con más del 70% de los fondos europeos de la ayuda de emergencia votada por la Unión Europea. Así, la deriva de la crisis energética, la caída de la actividad económica, la inflación inédita para esos países y la competencia desleal de los norteamericanos constituyen un cóctel explosivo que estalla en la guerra de Ucrania. Libra de carne o carne de cañón ucraniana, alimentada por las armas suministradas por los europeos, que de todas formas no se ven liberados de las duras perspectivas que depara el futuro. Desde poco después de iniciada la guerra contra Rusia y tomadas las primeras medidas de represalia a Rusia, se alzaron voces que advertían que Europa se estaba pegando un tiro en sus propios pies. A un año de medidas como el bloqueo al petróleo y al gas rusos, es evidente que las consecuencias económicas sobre el mundo occidental son de tal gravedad que se abren serios interrogantes sobre el papel de Estados Unidos y de Europa en el futuro mundo posbélico. Para ganar la guerra es evidente que a la OTAN, sostiene el analista internacional Lido Iacomini, solo le queda el camino de involucrarse directamente, es decir, una escalada peligrosa al borde del desastre nuclear. La cuestión es que a una superpotencia como los Estados Unidos abrir negociaciones sabe a algo así como una derrota política, y además sería renunciar a ponerle un freno drástico al surgimiento de China como la primera economía en el planeta. En esa locura, Europa y su papel de aliado incondicional de la OTAN, aún a costa de su propio sacrificio, es decisiva. La ruptura del bloque europeo es decisiva. Y en este sentido, la ola de huelgas que sacuden a Gran Bretaña y a Francia remiten, la primera a la larga huelga general de 1926, hace casi un siglo atrás, y la segunda a las movilizaciones de 1995, cuando en Francia se registró la primera gran revuelta en un país europeo contra las políticas del neoliberalismo. Estas oleadas pueden transformarse en la chispa sobre las luchas del movimiento obrero en el resto del viejo continente. Y finalmente, Iacomini se pregunta si será ese el sujeto político que debe intervenir para que se ponga fin a la guerra y se abran serias negociaciones por la paz. El mundo frente a una verdadera encrucijada histórica. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Último, Desde la Gente, en modo verano. Saludamos a todos los oyentes, a todas las oyentas, será oyentas. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buenos días, Daniel Alvarenga. Muy buenos días, don Ernesto Horvat. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Buen día a todos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan Dani, Ernesto? Y bueno, acá Ernesto nos dejó en esta búsqueda que hicimos en este modo verano, sí, de ir a buscar textos, canciones en otros jardines. El jardín muy verde que digamos no nos sí, dejaste, sí, no está, ¿no? No está muy, muy, muy florecido. No está más bien este marchito, ¿no? Bien este sí. Jardín. Pero bueno, es la realidad del mundo de nuestros días, ¿no? Sí, hay que asumirla. Y en nuestro último Desde la Gente, el modo verano, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, en este último Desde la Gente, en modo verano, me toca a mí cerrar el bloque de tres temas musicales, tres que elegimos los integrantes de quienes hacemos, ¿no?, este programa. Una propuesta fue muy interesante, nos pareció que fue interesante porque se ve reflejada, ¿no?, la diversidad que hay acá al interior de los que hacemos Desde la Gente. En nuestro Desde la Gente de hoy vamos a estar hablando de un tema que no está lo suficientemente hablado, no está muy debatido, discutido en todo el mundo, por lo menos en esta parte de Occidente, ¿no?, donde existe una cultura del descarte de lo viejo, distinto a otras culturas. Esa idea que habla de esa etapa de la vida en forma peyorativa, en la que decir vejez es decir enfermedad, o sea, la cultura de lo descartable. Y a la hora de visitar otros veranos, nos vamos a ir a 1969. ¿Qué año, no? ¿Qué año? Y vamos a ver cómo en ese momento iba resurgiendo lo que por entonces se llamaba música progresiva. Y como lo hicieron a lo largo de todo este Desde la Gente en modo verano, hoy se acercan por última vez o... A lo mejor no es por última vez, vamos a tratar de hacerles un lugarcito en alguna de las otras estaciones del año, ¿no? Bueno, decía que se acercan el licenciado Javier Marín, encargado de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación, para hacer algunas recomendaciones de lecturas veraniegas, y también Juan Pablo Russo, a cargo del Departamento Audiovisual del CCC, para hacer lo propio, pero en materia de películas o series disponibles en las plataformas digitales. Buenísimo, y en este repaso de los informes que Silvia Porritelli produce a lo largo de todo el año, hoy vamos a seguir escuchando las múltiples voces del cooperativismo, bien, en este caso de Hispanoamérica. Ajá. Vamos a repasar los interesantísimos contenidos de lo que fue el primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica que se llevó a cabo en Colombia. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Informe especial. La Red Iberoamericana de Economía Social e Innovación Socioecológica, junto al Grupo de Universidades Iberoamericanas, la RÁVIDA, realizó el año pasado en la ciudad de Cali, Colombia, su primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica. A lo largo de por lo menos las últimas tres décadas, los seres humanos sobrepasamos varios de los límites de los diferentes ecosistemas del planeta. Y más allá de los negacionistas del cambio climático, que no son pocos, lo cierto es que si seguimos con la tendencia actual, vamos a llegar a un aumento de la temperatura de casi 5 grados centígrados, un número muy, pero muy por encima del objetivo que se aceptó en el Acuerdo de París sobre el cambio climático de no sobrepasar el grado y medio respecto de los niveles preindustriales. En este contexto, la economía social y solidaria tiene mucho por aportar, y un ejemplo de esto fue la realización del primer encuentro iberoamericano de economía social e innovación socioecológica realizado en Cali, Colombia, y del que estamos dando cuenta gracias a la producción de Silvia Porritelli y el trabajo de cronista especial para Desde la Gente, llevado a cabo por Valeria Mutuberría. Ella es investigadora y coordinadora del Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. En cualquier caso, pues ya les comento, ¿no? En el Ecuador ha sido muy fructífero. Los procesos de economía social, de hecho, bueno, pues la gente que fue desde el campo a la ciudad a partir de la informalidad, a partir de luego se, bueno, pues de la economía popular, donde bueno, los procesos de subsistencia no acumulativa pues se acabaron organizando, bueno, y nos llevó pues a los procesos de economía solidaria, ¿no? Eso ha sido muy fundamental en muchos municipios, ¿no? Donde bueno, pues se han dejado lugares para la economía informal, ¿no? O sea, yo creo que el paso número uno es no criminalizar a la gente que no va a entrar nunca dentro de la economía formal y que a lo mejor no quiere y a lo mejor no debe, ¿no? Pero sí que es cierto que el Estado tiene que, a partir de las políticas públicas, establecer mecanismos para no criminalizarlos, para no perseguirlos a esas compañeras y compañeros. Es decir, hoy nos ha tocado estar en un lado de la moneda y mañana es probable que estemos en el otro. Pero bueno, aún así, la sociedad ecuatoriana sigue estando muy viva. Sí que es cierto que un poco desmoralizada por la violencia y por la situación económica actual, pero el sector cooperativo y el sector de la economía social pues es muy pujante, ¿no? De hecho, un lugar donde el 50% es informal y donde solo una de cada tres personas tiene trabajo decente, pues bueno, nos lleva a que no ha habido una guerra civil pues por pura casualidad, ¿no? Esperemos que no lo haya ni aquí ni en ninguna otra latitud, y menos en nuestro querido Cono Sur, que todos nos necesitamos y todas y todos nos necesitamos. Según Arturo Luque González, en Ecuador hay unas 16.000 cooperativas y de ellas casi 500 son de ahorro y crédito. También comentó que durante la gestión presidencial de Rafael Correa se desplegaron una serie de políticas públicas en favor de la economía social y solidaria, pero que con las gestiones de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso se registró un retroceso en el sector. Y de Ecuador nos vamos a Chile. Natalia Sandoval, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte de Chile, comentó que, según datos de 2021, en su país hay poco más de 1.400 cooperativas registradas, con más de 2.160.000 asociados que integran entidades solidarias de diferentes rubros, pero principalmente de ahorro y crédito. Quien supervisa las cooperativas y quien fomenta las cooperativas desde la institucionalidad pública es el Ministerio de Economía, a través de una división que está dentro del Ministerio de Economía. Y actualmente nos encontramos en un proceso de definir cuál puede ser la institucionalidad para el sector cooperativo, dado que el programa del nuevo gobierno del presidente Boric lo incorporaba. Entonces ahora estamos en un proceso de discusión entre el sector público, que ha convocado desde el Ministerio de Economía una mesa de trabajo con las cooperativas y otros actores de la academia, de las universidades, como también de organismos internacionales, para poder llegar a una propuesta de institucionalidad pública para el sector cooperativo y tal vez también de la economía social. Está actualmente en discusión aquello, como también cuáles son las funciones de esta nueva institucionalidad, si solo fomento, si fomento y supervisión. Y en ese proceso nos encontramos hoy también con, yo diría, como con nuevos aires para el sector cooperativo en términos de también programas que apoyen el surgimiento de cooperativas que puedan ser estratégicas para el desarrollo de nuestro país. Y también diría que para abordar, sin duda, los desafíos del cambio climático, de esta crisis, de esta emergencia que estamos hoy día experimentando. Juan de Dios García, investigador y académico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y de la Universidad Internacional de Andalucía, experto en economía social, cuenta la situación del cooperativismo en Andalucía. Andalucía tiene más de 4.300 cooperativas de distintos ámbitos, representamos alrededor del 10% del Producto Interior Bruto, muy similar al sector turismo, y ya el sector turismo es un sector prioritario en Andalucía, reconocido mundialmente. Bueno, el cooperativismo tiene esos, digamos, esos elementos, esa dimensión, pero sin embargo está ante el reto de seguir demostrando y seguir, digamos, luchando por la visibilidad en las políticas públicas, visibilidad en la narrativa, visibilidad en los modelos de abordaje de desarrollo, no solo en el desarrollo laboral, del trabajo, económico, en el sector de la agricultura, sino realmente ser visibles como un modelo diferente de desarrollo, un modelo que aspira a proveer de respuestas a este reto en el que nos enfrentamos, que no es otro que intentar transitar en este periodo donde la supervivencia está en juego. Muy completa, completísima, la producción de Silvia Porritelli, que nos pudo estar hoy para ser ella la voz cantante en este asunto, y muy bueno, hay que subrayarlo, sí, sí, el trabajo de Valeria Mutuberría como cronista exclusiva de Desde la Gente en Colombia. Digamos por último que en el marco de este encuentro llevado a cabo en Cali, Colombia, se constituyó la Red Iberoamericana de Investigadores en Economía Solidaria e Innovación Socioecológica, de la que el Centro Cultural de la Cooperación forma parte. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Para ir agendando, próximo sábado, el grupo Libertablas reestrena Segismundo en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta. En el marco del ciclo de teatro de títeres para adultos, la apuesta de Segismundo es una versión de La vida sueño, de Calderón. Es un unipersonal con muñecos y un discurso actualizado, pero que mantiene el verso y el tema original de la identidad. Con producción general de la cooperativa Libertablas, la dirección de Gustavo Manzanal y la interpretación del titiritero Luis Rivera López, Segismundo se reestrena el próximo sábado, 9 de la noche, con entradas a 1.600 pesos en la sala Inda Ledesma del espacio experimental Leónidas Barletta, que está en Diagonal Norte 943, a pasitos del obelisco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Tu abuela, una vecina, un vecino, tu tío, tu papá, tu vieja, ¿te contaron cómo eran sus veranos? Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos. Estamos en el verano de 1969. El aire está caldeadísimo. No nos referimos a las temperaturas, sino al clima político. Gobierna, de facticamente, el general Juan Carlos Onganía. El clima social está denso. El dictador, al derrocar al presidente Humberto Illia y proclamar la Revolución Argentina, anunció que dividiría su gestión en tres etapas: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político, y que se quedaría en el poder todo el tiempo necesario hasta lograr sus objetivos. Sucesos Argentinos ofrece a las pocas horas de ser pronunciado el mensaje al país del señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Carlos Onganía. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una... Si no fuese porque estamos en febrero de 1969, te podíamos contar que en mayo de ese año 69 y cordobazo mediante, a Onganía se le acabó el tiempo. Pero bueno, decíamos, estamos en plena época estival y es casi obligado ir a Mar del Plata. En el libro La ciudad de todos, Mar del Plata en los años 60, leemos que estos años representan el apogeo en la ciudad feliz. Llegaban los sectores altísimos, algunos vinculados inclusive al turismo internacional, que se hospedaban en el Hotel Provincial, pero también los que venían a los hoteles sindicales. Y en el medio, la multitud enorme de sectores medios que adquirieron departamentos. Este, comillas, aluvión es percibido por una de las periodistas que cubre la temporada para la revista Gente y que es entrevistada por un periodista del Canal 13, Proartel en aquel momento. Ella es René Salas, que observaba mayor cantidad de gente, pero menor calidad de gente. Sí, mira, si tuviera que definir así la temporada de 69, te diría que hay mayor cantidad de gente, pero quizá hay menor calidad. O sea, para un periodista este año es mucho más difícil conseguir la nota. Hay mucha gente. Esa mucha gente de poca calidad, que decía René Salas, en este verano de 1969 hizo que el espectáculo Buenas noches, Mar del Plata, con Mariano Mores a la cabeza y con el ballet de Víctor Ayos y la dirección de Hugo del Carril, se convirtiera en el espectáculo más importante de esa temporada veraniega. Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós. Pero quienes van en búsqueda de otras músicas, otras experiencias, se acercan hasta la avenida Constitución al 4800. Allí está la Wat Matocos. La capacidad no es muy grande, entran cómodas unas 200 personas, pero como quienes tocan van teniendo buena respuesta y convocan mucha gente, hay dos funciones. Una a las 12 de la noche, la otra a las 2 de la madrugada. En ambos casos, el cartelito anuncia, hoy toca Almendra. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo, y además, en sus dedos que se vuelven Como no existían muchos espacios para quienes hacían esa incipiente música allá en el año 1969, los creadores del sello Mandioca, que por entonces eran los únicos interesados en editarlos, decidieron inventar un lugar para que tocaran. El espacio elegido fue un inmenso sótano que quedaba en el Boulevard Peralta 2817, para más datos en la esquina con Alsina. Para la inauguración se hicieron invitaciones con barquitos de papel. En el lugar había pósters de los Rolling Stones, de los Beatles, de Pichuco. Eran más o menos unos 300 metros cuadrados en los que entraban sentadas más o menos unas 300 personas. Las sillas eran neumáticos de Fiat 600 o de camiones tirados en el piso. En el diario La Capital de Mar del Plata, del 6 de febrero de 1969, leemos: el descenso está sistemáticamente obstruido por escaleras, tarros de pintura, cubiertas de automóvil. Una vez sorteadas esas dificultades, aparece un desmesurado salón, cuya decoración podría desmayar instantáneamente a cualquier persona que se encuentre desprevenida. El boliche de Mandioca en Mar del Plata se inauguró un viernes y el lunes se presentó el jefe de inspecciones, que ordenó que quitasen los neumáticos y pusieran sillas. ¿Por qué? Porque había que cuidar el aspecto de la ciudad. Ante todos los inconvenientes que surgieron y de los rumores que hablan de clausura, el lugar cerró antes de empezar a despegar. Bueno, quizás vos estuviste entre los, las pocas privilegiadas que escucharon a un joven músico que ya había dejado atrás la experiencia de los Abuelos de la Nada. Y él solo, con su guitarra, se presentó en el escenario en ese febrero de 1969. El personaje se llamaba Miguel Abuelo y tocó Levemente o Triste. Levemente o triste tu imagen, como un árbol, como un niño, como el viento se escapó. Hoy camino solo por las calles donde solo me enseñaste que el camino no empezó. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió, mi amigo ya partió. Al mirar el verde de las plazas, el crecer de un edificio, a la mujer que amé hoy, tu sonrisa suena por el aire. Se muere o la alegría de un tambor. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. Mi amigo ya partió. El desde la gente de la gente. Esa musiquita. Música. Esa musiquita del pueblo. Esa musiquita. Tan arrastradita que suena. Tan arrastradita. Como te acompaña y te mece. Como te acaricia. Como te devuelve a la vida. Último de los tres temas, tres de este Desde la Gente en modo verano, en el que pasamos todos y cada uno, una de quienes hacemos Desde la Gente, que venimos con tres temas musicales, porque sí, porque digo, sí, sin ningún lazo, y los presentamos para que los, las oyentes escuchen esta música y se enteren un poquitito más. Claro, último. Hoy te toca a vos. Sí, último, y eso quiere decir que chau, se terminó el verano. El modo verano desde el la gente modo se verano termina. Desde el verano le queda un poquito más, porque marzo todavía sigue siendo verano. Sí, sí, pero y la semana viene caluroso, sí, sí, sí. Pero la semana que viene ya vamos a entrar en ese modo no verano desde la gente, a donde palo y a la bolsa con la información y el análisis. Bien, bueno, yo vine con, hice trampa. Papá, ¿por qué? Es porque vine con cuatro temas en vez de con tres. Bueno, es la prerrogativa de la dictadura de los productores. Los productores. Lo había hecho Andrés Seidman también. Es cierto, es cierto. Sí. Que no sé por qué le dimos esa prerrogativa a Seidman, pero bueno. Sí, sí. Yo me enfoqué, yo cuando pensé esto de los tres temas, ¿no? Traté de enfocarme en las cuestiones de la renovación, ¿no? En la música, ¿no? La renovación, en este caso, en la música popular argentina, ¿no? Uh-huh. Primero vamos a ir por el lado del folclore y después vemos cómo seguimos, ¿no? Un aspecto de los renovadores de la música de los 60, los 70 en el folclore, están entre ellos, por ejemplo, Juan Falú, Liliana Herrero, Carnota, que claro, falleció, Teresa Parodi, ¿no? Ellos vienen haciendo música desde hace muchísimo tiempo, sí, ¿no? Sí. Desde los fines de la década de 70, en el 80, pero es a los finales de los 90 cuando se transforman ellos sus interpretaciones, ¿no? Y su propuesta musical, que son finalmente tomados como referentes por las nuevas generaciones, ¿no? Sí, me suena que no habría una Triángula si no hubiese habido primero una Liliana Herrero. Sí, sí, claro, es como que las renovaciones se van dando, ¿no? En pasos, ¿no? En los 70, por ejemplo, en el folclore lo que prevaleció fue el jazz. Claro. Digamos, se introdujo y se hizo una fusión con el jazz, ¿no? Salieron cosas muy interesantes, pero a donde yo estoy apuntando es a los principios de siglo, ¿no? El caso de Falú, Herrero. Voy a citar a Sergio Pujol, vamos sí. a citar porque uno es apenas un guitarrero sí. amateur de este asunto, ¿no? Sergio Pujol, que es historiador, ensayista, está especializado en música popular, tiene el libro 100 años de música argentina, que fue editado en el 2010 a propósito del bicentenario. Ahí da un pantallazo muy bueno, es espectacular el libro, de la música popular de la Argentina, ¿no? Ahí dice que esta generación de la que venimos hablando, y leo textual, la renovación de la forma en el folclore fue concebida como un triunfo de la modernización sobre el tradicionalismo, claro. ¿no? Donde el jazz juega, decíamos, un rol central. Eso fue en los años 70, pero las nuevas generaciones de folcloristas, de estas que venimos hablando, el foco está puesto en una lectura más concienzuda, dice Pujol, de aquello que el folclore ya tiene de audaz e innovador por sí mismo, ¿no? Claro. Bueno, el primer tema que elegí fue Zamba del Arribeño, y acá estoy matando tres pájaros de un solo tiro, porque sí. Zamba del Arribeño es de Juan Falú, ¿no? La música de sí. Juan Falú, el texto de Paul y Soria. La versión que elegí es la de Lilian Herrero junto a Mercedes Sosa, claro. ¿no? Que toca con el guitarrista Matías Arriazu, una guitarra de 7 cuerdas, escúchenla atentamente, es espectacular. Vamos entonces con Zamba de la Ribeña. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Arriando un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la fidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del mollar. Y vos de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir, y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda vieja pellejo de cabra, parida en la sombra detrás del boyar. Y vos, deshacha maneras, para los que quieran sentirme cantar. Hoy presenta sí. Tres temas, tres. Ernesto Horvat, ya escuchábamos recién. A Liliana Herrero, Juan Falú, Mercedes Sosa, y se me escapa el nombre del guitarrista. Matías Arriazu, escuchaste lo que era sí, la guitarra. Sí, sí, la guitarra sí. De siete cuerdas que le da esa cosa grave, ¿no? Sí. Que bueno, que la guitarra de seis cuerdas no la tiene. Porque ¿no? la sí. séptima es más grave. Claro, la séptima es más grave. Buen sí, dato. Señor. De alguien que toca la guitarra. Sí, no, apenas se balbucea algo. Pero antes de ir al otro tema, digamos, de Juan Falú. Juan Falú se exilió en el 76, estuvo exiliado en el 76, volvió a la Argentina en el 84, estuvo exiliado en Brasil, y a su vuelta se convierte como el guitarrista más interesante del folclore argentino, ¿no? Si uno lo ve tocar, es impresionante, sí. ¿no? Lo que hace ese hombre con no tanto en la, o sea, sí en la técnica, pero sobre todo en la expresividad, ¿no? En lo que puede sacar de una guitarra. Toda la expresividad que no tiene hablando la tiene en los dedos. Claro, porque sí. Porque es parco, sí, sí. Parco y como el solo hablando. Sí. Bueno, y además, no solo como intérprete, sino además como compositor, esta Zamba de la Ribeña así lo demuestra, ¿no? Acá voy a leer otro parrafito de Sergio Pujol que le dedica a Juan Falú. Por más avanzadas, escribe Sergio Pujol, por más avanzadas que puedan parecer sus rearmonizaciones. Rearmonizaciones cuando le buscas otros colores a un tema. Zamba de mi esperanza son tres acordes en guitarra. Sí. Una rearmonización vos le podés poner 500 acordes, ¿no? Claro. Bueno, por más avanzadas que puedan parecer sus rearmonizaciones, su visión de la música argentina sigue la accesis chupaquiana. Apa, dice eso. Claro, de accesis de azeta, sí. ¿no? Porque Atahualpa era claro. una azeta total, ¿no? Podríamos decir que sí, o sea, sigue la misma línea minimalista de un chupanqui para conseguir la perfección que consigue. Bien. Y bueno, y de Liliana Herrero, ¿qué decir, no? Sí. Bueno. Es una delicia escucharla, es una genia. En fin, de Liliana Herrero, lo que sí se puede decir sin temor a equivocarse es que es una especie de heredera, ¿no? de Mercedes Sosa. Y si ven el video del tema que acabamos de escuchar, hay, o a mí yo creo ver, ¿no? un pase de esa herencia ahí entre Liliana Herrero y la negra Mercedes Sosa. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Bueno, me estoy yendo al diablo. Bueno, ahora otro de estos innovadores del folclore, minimalistas y en la línea esta de Yupanqui en cuanto a lo minimalista, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿no? Pero lo minimalista no he entendido porque ponen poco, sino que van a como la profundidad, ¿no? De lo que, claro, al hueso, eso que quiere sí. decir. Bueno, uno de esos intérpretes es Juan Quintero. Claro. De Juan Quintero, bueno, traje dos temas. Uno es muy cortito, o sea que no lo voy a abrumar demasiado. Y otro es un tema de duración tradicional, ¿no? El tema que vamos a escuchar es Coplas al Agua. Me parece que ya es un clásico, ¿no? Pero en esta versión con El Negro Aguirre. Oh. En un disco que sacaron hace dos meses, se editó. Abrazo se llama el disco. Que en realidad es una grabación en vivo de hace 12 años. Es un disco absolutamente delicioso, hay que escucharlo de punta a punta, atentamente, tranquilo, ¿no? Bueno, y acá también estoy matando dos pájaros de un tiro, porque tenemos al Negro Aguirre, que es un pianista exquisito, y a Juan Quintero. Bueno, escuchemos Coplas al Agua. Agüita de río más, fresca y clarita, libre como mande a acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir.

tiempo y la intemperie me percuda en el color mientras siga bajo el sol, porque soy una bandera, meme. Con el viento y mis amores tengo todo a mi favor. Miren cómo voy cantando, día bueno, día triste, vamos y vamos. Ay, mi niña, es que te quiero, vamos juntos, compañeros. Y vamos entonces en estos tres temas tres que se convirtieron en cuatro temas cuatro que nos trae hoy Ernesto Horváth, sí, que cierra con... Y vamos cerrando, ahora pasamos al otro ángulo, pasamos al tango. Ajá. Al tango. Elegí a la Fernández Fierro, bien, representante también de, sí, una movida que vino de algún modo a revitalizar un género. La movida de la Fernández Fierro comienza... justamente en el año 2001, sí, y acá podemos hacer algún paralelismo con el tema de la crisis, engendra nuevas cosas, sí, superadoras, ¿no? Y bueno, en este caso, en el plano de la música, en este caso, el caso del tango, se da. ¿Qué decide la Fernández Fierro? Es una banda absolutamente original, renovadora, como decíamos. No solo en las formas musicales, sino que se emparenta con esto que veníamos diciendo de la renovación respecto de las tradiciones, ¿no? De conservar, ¿no? De revitalizar el género, pero sin perder la esencia y sin meter la Blue Note que es en el jazz, porque sí, porque se me ocurrió, porque cuadró, entonces bueno, o terminar haciendo algo piazzolliano, ¿no? Sí. Que hubo muchos intentos, muchísimos intentos, sí, sí, de ese estilo. Bueno, la Fernández Fierro, dijimos, nació en el 2001, es una orquesta de 12 músicos que están dirigidos por Yuri Venturín en contrabajo, tienen una fila de 4 bandoneones que es impresionante, sí, que obviamente la Fernández Fierro no parecen tangueros, no parecen rockeros, claro, digámoslo, sí, sí, sí. Aparte están con las rastas, el, sí, pelo... O son tangueros de este momento. O son tangueros. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, tiene una fila de 4 bandoneones impresionantes, una fila de 4 violines, viola, violonchelo y piano. Y como cantantes de la orquesta pasaron el Chino Laborde, claro, Julieta Lazo, sí, y Natalia Lagos. Y ahora el rol de cantante lo tomó el propio director de la orquesta, Yuri Venturi. ¿En qué tema lo vamos a escuchar? Vamos a escuchar Infierno Porteño. Acá yo leo que hay una como un diálogo piazzoliano, claro, o sea, claro, el tema no tiene nada que ver con Piazzolla, ¿no? Es por el contrario, es bien pugliesiano, ¿no? Sí. Infierno Porteño, pero hay como una especie de diálogo, por lo menos en el título. Alguien ya lo debe haber dicho, pero es algo así como la aplanadora del tango. Así es, sí, sí, absolutamente. Y recomendamos fervientemente que vayan en vivo a ver la Fernández Fierro, porque es otra cosa. No, sí, es lo que van a escuchar, sí, ahora, sí, que si bien está grabado en vivo, no es lo mismo, bueno, que verlo, ¿no? Sí. Thank you. pasó Ernesto Horvath con sus cuatro temas, cuatro en este Desde la Gente en modo verano, y pasamos por folclore y tango, pero con sonoridades más actuales que el folclore y el tango, que ya tiene muchos años. Sí, lo que me quedó colgando ahí de decir es que la Fernández Fierro, además de ser puglesianos de alma, digamos, también limitaron al maestro, a don Osvaldo Pugliese, la forma cooperativa de trabajar, ¿no? Sí, sí. Trabajan en una cooperativa, tienen un local donde generalmente hacen sus presentaciones y se presentan otros artistas, ¿no? Además. Ernesto Horvath con sus cuatro temas, cuatro. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvath y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Vamos promediando este último programa en modo verano, en el que nos propusimos corrernos un poco de cierto eje, ¿no?, y abordar temas que no siempre están en la agenda de los grandes medios, pero en la nuestra a veces tampoco, ¿no? Vamos a ser sinceros. Bueno, vamos a hablar de vejez, de los viejos y de la cultura del descarte. Efectivamente, vejez, lo viejo, es considerado como un sinónimo de inútil, de obsoleto, de inactivo, de algo asexual, a veces de infantil o limitado. Todos estos adjetivos que reflejan de algún modo las percepciones que la sociedad occidental, pero del capitalismo en particular, tiene sobre esta etapa de la vida. Bueno, contra esta cultura del descarte surge un paradigma que subraya la diversidad de los adultos mayores y apuesta a su capacidad de disfrutar de esta etapa de la vida. De esto se trata Llegar a Viejos, un podcast publicado en la revista Acción y producido por María José Rally. Hablemos de vejez. El modelo capitalista de Occidente propone una cultura de descarte de lo viejo, una línea de pensamiento que se refiere a esta etapa de la vida en forma peyorativa, desvalorizada, equiparando vejez con enfermedad, con lo obsoleto y lo descartable. Pero también hay un discurso hegemónico que no da cuenta de la diversidad y tiende a hablar de viejas y viejos como una masa homogénea y lo uniforme en eso de la abuelidad. Sobre otras formas de pensar la vejez, desde la singularidad y como colectivo heterogéneo, hablamos con la médica psiquiatra y magíster en psicogerontología, Diana Salzman. En Occidente, la cultura de cómo se piensa la vejez, tomando esta pregunta, si es de descarte, es una de las líneas que podemos pensar, que es ubicarla, esta etapa, dentro de una manera, pensarla de una manera peyorativa, desvalorizada, equiparando vejez a obsoleto y también a enfermedad o muerte. Es lo descartable. Lo viejo pierde valor, se subestima, debemos correr a los viejos para dar lugar a los jóvenes. Y eso tiene un nombre, esa tendencia a pensar en esta cultura del descarte en la vejez, que ya en 1969 Robert Butler habló sobre ageism, que es viejismo. Él fue el primer director del National Institute of Ageism en Estados Unidos y habló de la experiencia subjetiva dada por este prejuicio, estereotipos, de denigración y aversión sobre esta etapa. Es tal el prejuicio intrapsíquico que también se traslada a la cultura. Entonces va de lo intrapsíquico y a la cultura, por eso ya se transforma en un mito social de representaciones sobre adultos mayores, donde uno podríamos pensar viejo igual a clase pasiva, deterioro, enfermedad, o viejo verde si se ocupa de lo sexual, o viejo gaga, o marginal, o enfermo. Y estos saberes populares, si no cambiamos el pensamiento y la educación desde en cada ciclo vital, preponderan junto con otras formas de pensar la vejez. Las formas de pensar la vejez indudablemente son teorías psicosociales que van cambiando a lo largo de la época y sobre todo en los últimos 50 años hay muchas teorías de pensar esta etapa y nos gusta pensar la vejez en singular, es decir, cada sujeto envejecerá de acuerdo a cómo ha vivido y con las experiencias también que ha tenido alrededor de sus propios adultos y compatriotas, digamos, de cómo se envejece en una determinada sociedad. Indudablemente que la medicina, con la prolongación de la vida y la longevidad, nos desafía a pensar la vejez y cómo queremos atravesarla, y para eso sabemos que hay diferentes teorías del envejecimiento, que algunas van hacia el lado del apego y la actividad, otras al desapego y al encierro, y otras en la continuidad, es decir, lograr en esta etapa el quehacer de poder vivir con las cosas que uno ha disfrutado a lo largo de la vida y en la medida que el equilibrio y la salud se lo permita. Si eso no se puede, lo importante es no negarlo, sino sustituir modelos de vida posibles a cada etapa y de acuerdo a el equilibrio y la salud física, psíquica y social y la inclusión en la sociedad, que también es muy importante. Sobre la negación de la vejez, creo que hay una parte de la población que evita pensar en vejez, enfermedad y muerte y deja que las cosas transcurran sin prepararse, sin querer elaborarlas, sin analizarlas y sin prever esto que sucede o que nos va a suceder si uno tiene la suerte de llegar a esta etapa. Entonces, si pensamos que numéricamente la vejez arrancaría, por lo menos en nuestra sociedad, a los 65 años, con el comienzo de la jubilación, y hay muchos que logran vivir hasta los 100, son varias décadas que requieren en cada una la preparación de cómo va a querer vivir, de cómo va a enfrentar duelos, cómo va a enfrentar su vida en esta etapa. No pensarla y no elaborarla en general sobrelleva a que cuando algo se precipita y no se puede seguir negando, es una crisis que puede involucrar a la familia y a todas las personas que conviven con ese sujeto. Hay varias culturas que permiten la integración del adulto mayor a objetivos posibles para estar viviendo una vida con plenitud. Esa se llama Blue Zone. Esas zonas son, por ejemplo, Okinawa en Japón, Icaria en Grecia, Sardinia en Italia, La Loma Linda en California y Nicoya en Costa Rica, entre otras. Voy a destacar cómo en Okinawa se ha organizado ciertos puntos fundamentales que podríamos generalizar para cualquiera que va a llegar a esta etapa. Ellos dicen que hay que adoptar un ikigai, que es tener un propósito en la vida, llevar una dieta basada en vegetales, soja y pescado, cuidar de un huerto, de un jardín medicinal, formar parte de un moai, que es los habitantes tienen grupo de amigos que se reúnen y prestan ayuda mutua, que ahora también ya se está pensando en cohousing en otras latitudes más occidentales, disfrutar del sol, con exposición diaria, permanecer activo con caminatas y también mantener la serenidad, se sientan para relajarse sobre tatamis varias veces al día. Creo que desde este lugar podemos entonces decir que sí, que en otros pueblos hay una preparación y una aceptación con un estilo de vida donde hacen que la vejez sea una hermosa etapa digna de ser vivida. La longevidad impone desafíos. Organizarse, tener apego a la vida, estar activos, saludables, incluidos en grupos que permitan sentirnos valorados. Lo que Salzman define como apego de diseño. En caso que esto no pueda ser pensado, el desafío entonces es no negar la vejez y trabajar como sociedad para prevenir esa fragilidad social, médica, funcional, tecnológica o psicológica que pueda devenir. Porque la vejez es una etapa hermosa de la vida y vale la pena bien vivirla. La vejez es una etapa hermosa de la vida y vale la pena bien vivirla, dice María José Rally, cerrando su muy interesante trabajo publicado en la revista Acción, que es www.acción.coop, poniéndole un moño a los conceptos de Diana Salzman, que es médica, psiquiatra y además es psicoterapeuta magíster en psicogerontología de la Universidad de Valencia y profesora adjunta del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UBA, que nos obligan a pensar otras formas de abordar y de vivir la vejez, ¿no? Pero desde la singularidad y como colectivo heterogéneo y sacándonos de encima todos esos prejuicios y esos estereotipos asociados al viejismo. Sobre el final del programa vamos a seguir hablando de les viejes con textos que nos cruzamos mientras buscábamos lecturas por otros jardines. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Para ir agendando títeres y espectáculos para las infancias en el Centro Cultural de la Cooperación. Próximo sábado se estrena El vuelo de Basilio, obra basada en el texto Ad Astra de Haroldo Conti, proyecto ganador de Vida Narrada de la Fundación Williams en el año 2021. Dos hermanos, Caro y José, siempre soñaron con volar. De la mano de Basilio Argimón, se animan a compartir su anhelo, aunque muchas personas del pueblo desconfíen de la posibilidad del vuelo humano. A través de la narración y el juego con la literatura de Haroldo Conti, se unirán a esa reducida raza inextinguible de soñadores que son la sal del mundo. El vuelo de Basilio estrena el próximo sábado a las 16 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0810-888-4500. En verano, una cerveza, un vaso de agua, un vino, un mate, una silla o un sillón cómodo y una película o una serie. En Desde la Gente, modo verano, Juan Pablo Russo. Última de las recomendaciones de verano de Juan Pablo Russo en este Desde la Gente en modo verano. Juan Pablo, recordamos, coordinador del Área de Artes Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Y con qué cerramos hoy? Digo, cerramos, capaz que durante el año te molestamos también a medida que vayas teniendo algunas cosas para recomendarnos, pero en este semana a semana que estuviste viniendo, ¿hoy qué nos traes? Hoy les traigo una película latinoamericana. Bien. Que se llama Los Reyes del Mundo. Es una película colombiana. Bien. Que ganó el Festival de Cine de San Sebastián pasado. Está dirigida por Laura Mora. Ajá. Y trata una historia particular digamos, no es una la película está en Netflix, pero no es una película típica de Netflix. Sí. Claro, uno se les coló. Claro, sería más una película para movie, para hablar de otra plataforma, o para una más de cine de autor que para una plataforma tan comercial como para eso muchas veces son los productos de Netflix. Sí. Esta película es una ficción, pero que está narrada con los tiempos y las formas del cine documental. Y cuenta la historia de un grupo de amigos adolescentes, marginales, que viven en Medellín, y que parten rumbo a las zonas más profundas de Colombia a recuperar unas tierras que pertenecían a la abuela de uno de los chicos protagonistas, que les fueron quitadas en el momento de más violento de la guerrilla colombiana, y que ahora por una resolución del Estado se le devuelven a los herederos. Entonces ellos viajan a recuperar a esas tierras, y es un viaje, es una road movie iniciática. Digamos, tiene como un montón de subgéneros de las películas, porque es una película de adolescentes, es una road movie, es una película de iniciación, donde ellos a lo largo del viaje se van encontrando con diferentes personajes que los van guiando en esta búsqueda, que, digamos, si bien la búsqueda es de las tierras, también hay una búsqueda personal de los personajes, y donde van creciendo a lo largo del camino hasta llegar a su destino final. La verdad que es muy, muy interesante, porque por ahí, digamos, como estoy contando la película, nadie dice, bueno, sí, son las típicas películas yankees que es muy común, que sí, es el género de la coming of age, de estas películas de búsqueda de adolescentes y de encontrarse con el mundo. Pero no, porque, digamos, acá es como más interior esa búsqueda, es más introspectiva, y lo que hace la directora es se nota que conoce muy bien el terreno donde está filmando. Es no solo mostrar el paisaje colombiano, sino el interior de estos personajes. ¿Y es una película que pueden ver adolescentes también? Sí, es una película que pueden ver adolescentes, si bien, digamos, no es una película que tenga un ritmo que, digamos, es una película que, digamos, que tiene un ritmo pausado, que, digamos, que hay que sentarse Bienvenido y verla sea. Contemplativa, son esas películas para pensar más que para entretenerse. Bien, y está bueno también recomendar películas latinoamericanas, porque vemos tan poco, desgraciadamente. Te escuchaba y me acordaba que yo tuve una época en que miraba mucho Retina Latina, que había películas latinoamericanas y documentales latinoamericanos muy buenos. Hace rato que no entro, qué bueno haberme acordado de él para volver a entrar, pero que ahí había mucho material es gratuita. Es gratuita, es una plataforma de cine latinoamericano, exactamente, Retina Latina, que está en Colombia particularmente, fue creada en Colombia. Sí, es muy poco el cine latinoamericano que llega, y si bien es cierto que ahora llega más que antes, porque antes solamente... digamos, ahora todo es muy rápido, pero hace 10 años atrás solamente uno podía ver cine latinoamericano si llegaba al cine. En algunos ciclos, en algún lugar. Claro, y ahora, bueno, si bien con esta gran cantidad y diversidad de plataformas, también es cierto que al cine latinoamericano le cuesta... llegar. De hecho vemos las grandes películas de los países latinoamericanos, no vemos... gran cantidad, vemos las que lograron hacerse un lugarcito. Exactamente. Y si uno ve, bueno, cuántas películas argentinas entran a Netflix, por decir un ejemplo, por año, o cuántas películas, no sé, entran... ahora también esto de las plataformas que están coproduciendo las películas. Por ejemplo, no sé, Warner, que es HBO, que Warner y HBO es lo mismo, y que coproducen las películas para estrenarlas en cine, y a los 45 días estrenarlas en la plataforma. Bueno, hay todo también como una... una cuestión así, que es para otro tema y otro programa, porque si no, nos vamos a cualquier lado. Bueno, entonces la recomendación de hoy es Los Reyes del Mundo en Netflix, y como siempre decimos, seguramente por allí la encuentran dando vuelta, y es colombiana. Él es Juan Pablo Russo, estuvo en este modo verano de Desde la Gente, es coordinador del área de artes audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Te agradecemos muchísimo por estas recomendaciones de verano. Fue un placer haber estado este verano con ustedes, y bueno, nada, espero que por lo menos hayan visto algo y les haya interesado, los haya movilizado, más allá de, como digo algunas veces, el gusto es una percepción, no quiere decir que sean buenas o malas, pero siempre está bueno que las películas o las series nos movilicen, más allá de si nos gustan, porque eso ya quiere decir que pasó algo con ese material. Si pudimos sacar algo bueno o malo de eso, ya estamos satisfechos. Más que eso. Y así como hablamos de Retina Latina y así sobre el estribo, ¿alguna otra plataforma que se te ocurra y que podamos hablar y recomendar, aunque sea el nombre, para que la busquen? Bueno, está Cinear Play. Claro, argentino. Claro. Gratuito. Gratuito. Donde y de buena calidad. Donde pueden ver cine argentino. Siempre hay ciclos de estrenos, hay películas. Sí. Los estrenos, aparte, tienen un costo bajísimo. Muy bajísimo. Como pagar una entrada en el cine Gaumont, casi. Exactamente. Sí, sí, es el mismo precio, es el mismo precio. Y bueno, por ahí si no tienen ganas de ir al cine, o muchas veces no es no tener ganas de ir al cine, sino que uno se encuentra en ciudades donde no hay cines o donde no llegan esas películas. Entonces, bueno, es una oportunidad para poder acercarse a un cine que muchas veces no todos tienen acceso. Y la plataforma es cine.ar. Cine.ar, y es gratuita, se registran, ponen su mail, una contraseña y ya está. Y a disfrutar. Sí. Juan Pablo Russo, muchas gracias. No, por favor, un placer. La música en Los Reyes del Mundo tiene un protagonismo fundamental. Según le contó su directora colombiana, Laura Mora, a la revista Rolling Stone, hay una canción propia que suena en un burdel y que yo considero es Colombia. Es una tonada de un piano desafinado que compuso un chico autodidacta al que encontramos accidentalmente tocando un piano destartalado en un burdel de mala muerte que visitamos mientras buscábamos locaciones para la película. Para ese momento, dice Laura Mora, yo pensaba en un tema de Nick Cave o algo así, y cuando lo encontramos dije, esto tiene que salir en la escena. En otra escena, sigue su relato sobre la importancia de la música en su película, está una mujer cantando en el burdel, canta una canción de los Llanos Venezolanos. Quería algo que sonara como una canción vieja, que hablara un poco de la tierra y de cómo extraña uno la tierra. Y el tercer y gran momento de la película, digamos en términos de canciones, le dice Laura Mora a la revista Rolling Stone, indudablemente es Tren al Sur. Y remata, Tren al Sur ha sido una canción que me viene acompañando durante toda la vida. Yo intenté hacer una versión que sonara como más extraña. Finalmente conseguimos los derechos del primer demo grabado por Los Prisioneros. Vamos entonces cerrando esta columna de Juan Pablo Russo, coordinador del área de artes visuales del Centro Cultural de la Cooperación, con Tren al Sur, por el grupo chileno Los Prisioneros. Y no me digas. desde Gentiamos, Mariana Anzorena, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último de nuestros encuentros con el licenciado Javier Marín. Javier, ¿cómo va? Hola, muy bien. Yo te presento así como el licenciado Javier Marín y me imagino que del otro lado piensan que estás de saco, corbata. Javier Marín. Sí, es rara esa. Sí, responsable el título ahí de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Estuvimos hablando durante todas estas semanas sobre literatura, sobre distintos libros. Estamos ya cercanos a la Feria del Libro. Leía hace unas semanas que hasta habría posibilidades de que no sucediese en función de la crisis del papel. ¿Sabes algo de esto, Javier? Bueno, un poco lo que sabés vos también, sí, al respecto de la nota que salió en Página 12. Es más allá de si peligra o no la feria, yo creo que se va a hacer. Por lo menos nosotros venimos preparando las ferias del año pasado y en eso estamos, así que no nos llegó ningún tipo de notificación sobre que es posible que no se haga. Pero bueno, me parece que más allá de si se hace o no se hace la feria, sí es importante visualizar este tema del costo del papel, sí, que hoy ocupa un lugar tan importante en la estructura de costos de un libro y que es realmente ya privativo, ya no solo para los lectores, de como hablamos algunas veces, el costo de un libro, la dificultad de acceder a un libro nuevo sobre todo, sino que también ya empieza a ser algo privativo de las editoriales, sobre todo las independientes, poder seguir adelante con su agenda de publicaciones. Uh-huh. Es un tema muy general que no por nada Guillermo Sacomano lo tomó como un tema, sí, central en el discurso del año pasado, que es un tema que hay que encarar a niveles de Estado, ya no es algo que solo las editoriales puedan seguir tomando en su como estrategias de supervivencia, porque ya es un... está el grado de crisis que genera esta composición del mercado del papel en la Argentina que no se va a resolver solo con la creatividad de las editoriales. Ahora que lo nombraste, recuerdo que otra de las cosas que había planteado Sacomano el año pasado era justo en la sociedad rural argentina tenemos que hacer la Feria del Libro. Bueno, sí, planteó varias cosas que... Sí. Que muchos teníamos ganas de decir hace tiempo, puso el dedo en varias llagas, es un discurso muy interesante de volver a escuchar, pero bueno, sobre todo en este caso lo que le da la actualidad no es solo el lugar donde se hace, sino también este tema sobre el cual, más allá de lo simbólico, digo, porque lo simbólico es importante más si estamos hablando de libros, pero el tema de los costos del papel ya tampoco es algo simbólico, ya es algo directamente, claro, sobre lo que si no hay una intervención más directa no va a haber forma de superar ese problema. Y además en esta visión centroporteñista que tenemos decimos, puede no suceder la Feria del Libro, hay 150 ferias del libro en la Argentina y obviamente esto haría peligrar a todas y cada una de ellas. Es verdad lo que decís, justamente parece que la catástrofe fuera la realización o no de la, claro, de la importante, porque justamente es el evento más importante del libro a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional también. Pero la crisis es permanente y es para la, por un lado lo que decís de la concentración de las editoriales dentro de Buenos Aires, pero sobre todo digo focalizar eso, que la crisis es del campo editorial, no es solo de si se hace o no se hace la feria, sino que es una, claro, un tema general con el que se viene lidiando hace muchísimos años y que va llegando como a un punto de... Bueno, no sé si decir de quiebre, pero va llegando a un punto donde se vuelve insostenible realmente, sobre todo pensando desde la visión que uno tiene sobre la diversidad cultural y como gustan decir en el espacio de las editoriales independientes, la diversidad bibliográfica, digamos. Las grandes editoriales, los pulpos internacionales, no van a tener problemas para seguir publicando toda su agenda de, de libros, pero en el caso de las editoriales locales, que es lo que nos da, por un lado, la posibilidad de una autonomía cultural como país, y por otro lado, la posibilidad de salirnos de un... justamente de la agenda que proponen los medios internacionales, las editoriales, grandes editoriales internacionales, en ese caso sí peligra algo que tiene que ver con lo cultural muy sensible. Bien. ¿Y qué libro tenés hoy sobre la mesa? Hoy traje La sed de Marina Yusuk. Sí. Es un libro... Te lo voy a robar. Sí, dale. Sí, es un libro que me encontré también en épocas de pandemia. Sí. Se publicó en 2020. Es un libro sobre vampiras. ¡Apa! En particular, arranca como en una superproducción que podría ser de alguna plataforma con muchos medios, donde uno ve una casa, como una cacería, donde caen unas cuantas vampiras, y una logra sobrevivir, logra subirse a un barco escondida en un baúl y llega a la Buenos Aires del siglo XIX. Ajá. Y acá está una de las cosas que a mí más me gustó del libro, que en realidad no soy habitué del género de terror ni de los vampiros en particular, sí. Pero este libro tiene algo, por ejemplo, en la reconstrucción histórica que hace de la Buenos Aires del siglo XIX, que me pareció totalmente encantador. Uno realmente ve los escenarios, ve la atmósfera de un escenario medio apocalíptico también, porque está en épocas de la fiebre de la fiebre amarilla, de la epidemia de la fiebre amarilla, que mató un montón de gente, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en ese contexto... Que mató y trasladó, ¿no? Toda la gente que vivía en la zona de San Telmo, que se alejaron del puerto. Claro, entonces en la novela se ven esas migraciones, se ven los cuerpos, las muertes, y en el medio se ve esta vampira que está tratando de simular, de meterse entre la gente también para poder cazar. Sí. Pero no solo es una... No es una historia solo de digamos, por ejemplo, de terror, sino que también atraviesa el tema de la soledad, ¿no? De cómo este personaje se encuentra con diferentes personas que le interesan a distintos niveles. Hay mucho erotismo, pero también a nivel humano. Pronto son encuentros que tiene y se interesan, y después se va mezclando con el deseo de comerlos, de morderlos, la necesidad de hacerlo, que es un poco también uno de los elementos, creo, de las buenas historias de vampiros, esa zona, digamos, intermedia entre lo que es la atracción tanto erótica como pasional, y a la vez en el borde de esto, ¿no? De la naturaleza instintiva de un vampiro de querer sacarte la sangre, porque aparte se alimentan de eso. La particularidad de esta historia también es que trabaja en dos polos. Por un lado está la historia de la vampira que llega a la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX, y hay un personaje también femenino, actual, digamos, contemporáneo a nosotros, que es una madre de un niño que tiene a su madre internada también, y donde hay un, digamos, uno de los temas, además de todo lo que dije, ligado al erotismo, al desarrollo de la vida de esta vampira, aparece también temas ligados con la relación madre-hija. Uh-huh. Y después estas historias, como es previsible también, se van a unir. No quiero adelantar demasiado. No, por favor, pero no. Pero se van a unir estas dos historias de una manera muy interesante. ¿Y como novela de terror funciona también? Yo creo que no funciona tanto como novela. No es que no he leído nada, tampoco soy un especialista en el género. Ah, bueno, pero a medida que lo ibas leyendo, pero, te iba generando esa inquietud a que genera. A mí me parece que funciona más a nivel de cómo funciona la literatura que más me gusta, que es poner el eje en algo del humano, sea la soledad, la amistad, el amor, el erotismo, el paso del tiempo. A esos niveles funciona muy bien. Tal vez a algunos le dé miedo también. Yo creo que no funciona tanto. Es más un policial, por ejemplo, por momentos. Funciona más como un policial que como... Pero bueno, como no soy un especialista en el género de terror, tampoco quiero hablar de cosas que no sé. El libro en sí es muy recomendable, y también tuvo una... Es el primer... El año pasado salió ganador del primer premio nacional de novela, Sara Gallardo, que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación, sí. A propósito del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, es un premio que se propone fomentar la difusión de materiales con perspectiva de género, bueno, de literatura con perspectivas de género, y dentro de 100 novelas eligieron a esta, que creo que lo tiene bien ganado sin haber leído las 100. Leí, creo que las 10 finalistas sí las leí, pero creo que es un premio merecido que tiene. Y además la edición es preciosa, es de un tamaño un poco más reducido de un libro habitual. Es muy linda, sí, y es de una editorial independiente, que ya hablé también un poco de la importancia de las editoriales independientes. En el momento cuando hablé de Fiordo Editorial, tuvo que ver con las traducciones y con traer materiales que no circulan todavía en el medio local, pero en este caso con difundir autores nacionales. Marina Yusuk también es editora de una editorial independiente que se llama Rosa Iceberg. Bien. El libro entonces es La Sed. La autora es Marina Yusuk. ¿Así se pronuncia? ¿Sabes qué? Siempre lo había escrito y yo no sé si la pronuncio bien. Bien. Pero yo le pronuncio Yusuk. Se encuentra muy fácil. Es una tapa roja con La Sed, que es el nombre del libro, escrito en negro y chorrea tinta. No chorrea sangre, chorrea tinta porque está en negro. Y es todo lo que vemos en la portada. Y una de las cosas que suelo mirar, aquellos que tenemos que leer con lentes, lo hacemos, es que tiene una tipografía grande, linda, interesante. Así que son 300, no, ¿cuántas páginas son? 299 páginas de un libro recomendable, entonces. Así es. Para cerrar el verano, entonces, última columna del licenciado Javier Marín, responsable de las publicaciones del Centro Cultural de la Cooperación, última de verano. Nada dice que a lo largo de las otras estaciones del año no te llamemos para que nos hagas otras recomendaciones. Bueno, encantado. Gracias, Javier. Chao. Gracias. Última participación en este Desde la Gente en modo verano de Javier Marín, en el que nos recomendó lecturas muy interesantes para estos meses. Y como siempre, de algún modo cerramos este bloque haciendo algún cruce entre literatura y música. Vamos con esta relación que hacemos tras la charla de Daniel con Javier Marín. Ya está sonando Gustavo Cerati con Aquí y Ahora, que es un homenaje o una cita o ambas cosas al mismo tiempo que Cerati le hace a Jorge Luis Borges. En el tema hay un verso inspirado en El jardín de los caminos que se bifurcan. En el cuento, el escritor dice: siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, la tierra y el mar, y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí. Y así es. Todo está pasando aquí y ahora. Precisamente, todo está pasando aquí y ahora. Lo confirmamos cada uno de nosotros, acá estamos nosotros y vos estás del otro lado. Cerati nos dice: sé pequeño, sé una gota en el jardín, sigue el curso de agua que nos lleve donde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. Gustavo Cerati, aquí y ahora. Sé pequeño, sé una gota en el jardín, sigue el curso de agua que no sé de dónde nunca fuimos, por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos. Y los primeros tres minutos se hizo el universo, precisamente todo está pasando aquí. Trémolo, trueno. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo viernes a las 22:30, reestreno de la obra de teatro Severino. Severino retrata los últimos minutos del anarquista Severino de Giovanni en el calabozo de la Penitenciaría Nacional antes de que se ejecute su pena de muerte ordenada por la dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional, cargado de preguntas, la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Con la actuación de Juan Manuel Correa y libro de Gabriel Rodríguez Molina y la dirección de Mariano Docena, Severino se reestrena el próximo viernes a las 22:30 con entradas a 1.200 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. En el último bloque de este Desde la Gente en Modo Verano, en este último Desde la Gente en Modo Verano, volvemos a buscar textos en otros jardines. Insistimos, no es que vayamos a robar flores a los jardines de Quilmes, no. Solo tomamos prestados textos que en otras latitudes producen con mucha mejor fortuna que nosotros, muchas y muchos, ellas y ellos. Dijimos que íbamos a volver a hablar de lo viejo, de les viejes. Es que buscando esos otros textos nos cruzamos con un newsletter del Bar de Viejes, el boletín del Bar de Viejes. Bar de Viejes es una cuenta de Instagram y una página de internet donde se reivindica la cultura del bar, la charla, la amistad, el amor, la literatura, la política. Pero dejemos que sean ellos quienes se autodefinan. Bar de Viejes es un proyecto sobre muchas cosas. Una, quizá la más importante, es el sujeto que reivindica. Es un proyecto sobre el valor de la herencia, de las personas y de los lugares que nos anteceden. En un paradigma de obsolescencia programada, de cancelación anticipada y del ghosting, Bar de Viejes cree en la inclusión social de una parte de la sociedad que está marginada porque no cumple con las expectativas de competencia que pide este mundo. Ya lo dijimos, ¿no? Vejez como sinónimo de inútil, de obsoleto, de inactivo, de asexual, de infantil o de limitado. Adjetivos que reflejan las percepciones de la sociedad sobre esta etapa de la vida. Viejismo, como se explicaba en el podcast de María José Rally, publicado en la revista Acción, que escuchábamos hace un rato. Estos adjetivos son un estereotipo absoluto y que discriminan sistemáticamente a las personas por el solo hecho de ser mayores. Sesgos que en la mayoría de las culturas se transmite de generación en generación. Pero volvamos al texto de Bar de Viejes. Si venís siguiendo este boletín, sabrás que venimos alentando una campaña llamada hashtag Cafetería Soberana, que se propone discutir la cultura del café y debatir sobre los cambios que se vienen dando en el país y en el mundo en los últimos 15 años acerca del café como producto de especialidad. Cecilia Boulosa, periodista especializada en gastronomía, dice que las personas mayores no están incluidas en las cafeterías de especialidad. Mi mamá, dice, no tiene idea de lo que es un flat white. pero más allá de la jerga, creo que muchas cafeterías de especialidad tienen otras maneras de dejar afuera a la gente grande, empezando por la habitual ausencia de sillas cómodas y seguras, o por la música, o por tener que hacer una fila a la intemperie. No me banco la pose ni que un barista ponga cara de extrañeza si un cliente pide un cortado. Rodolfo Reich, que es otro periodista especializado, escribió una nota que tituló En defensa del cortado. Basta de esnobismo absurdo de algunos cafés de especialidad. Y la nota comienza con el ritual compartido entre él y su madre todas las semanas, juntarse a tomar un café. Dice, fuimos a una cafetería de especialidad preciosa, con una gran máquina de espresso italiana, de esas que valen casi $10,000. El molino era alemán, los granos de Colombia. Yo pedí un flat white y ella un cortado. No tenemos cortado. ¿Te parece bien otro flat white? Nos consultó un barista simpático. No, claro que no. No está bien. No está nada bien. Rodolfo Reich, seguimos con el texto de Bar de Viejes, dice que los cafés de especialidad se compraron la idea de que son la tribu. Son un nicho muy limitado de consumidores y es una torpeza educar con una pedagogía extranjera. Cecilia Boulos agrega, hoy si un restaurante abre y tiene café, lo más probable es que use el nuevo glosario cafetero porque le habla a ese público. Obviamente te alejas un poco de ese micromundo y la perspectiva es otra, son muchos más los que quedan afuera. ¿Y quiénes son los que están fuera de la agenda? Los viejes. Porque los cafés de especialidad te permiten tener una experiencia mejorada de un producto por un valor relativamente económico. Aún en este contexto de pérdida del poder adquisitivo para la clase media, sigue siendo posible salir a tomarse un café. Entonces, no es una cuestión económica, sino una brecha cultural, comunicativa y edadista. Y si hablamos de edadismo, hablamos de viejismo, hablamos de hacer referencia a las prácticas negativas con respecto a la edad, a las conductas negativas en relación a las personas mayores. Hoy, entre la baja tasa de natalidad y el aumento de la expectativa de vida, los viejos son la población que más crece y la que más dura. La etapa más larga de la vida hoy, en promedio, es la vejez y puede durar mucho más que la infancia o la juventud. Entonces, ¿por qué en vez de expandir el mercado para les viejes, los excluimos cada vez más? El paradigma occidental de la vejez, y de absolutamente todo, está medido a través de la productividad. Y les viejes son un sujeto social al que no le habla el mercado. Y si le habla, es a través del ancianismo. Millennials del mundo. Pensar en nuestro propio envejecimiento es uno de los tabúes más grandes de nuestra sociedad. Cada época produce sus propios dispositivos de disciplinamiento. Así como nuestras madres y nuestros padres fueron disciplinados socialmente por las cirugías estéticas y los productos light de las góndolas, nuestra generación está adoctrinada con sermones de látex y de skincare. ¡Ojo al piojo! Y como decía mi abuela, que no nos vendan gato por liebre. Como dice María Moreno en una maravillosa nota de hace casi un año atrás, llamada Cada cerdo en su chiquero, les viejes ya habían sido dados por muertos desde antes. Ni productores, ni reproductores, ni consumidores, ni... Y encima, lastres tecnológicos. Los viejos, llamados clase pasiva, no se reconocen a menudo como aquellos a quienes han dejado solos en la cuneta de la vida, sino que han peleado palmo a palmo su soledad última por preservar su autonomía hasta que no pueden más, alertas como una ciudad sitiada antes de la venida a sus casas refugio de las figuras del cuidado y de la tutela. Hay una película que es chilena, muy pero muy buena, y también es muy triste, que se llama El Agente Topo, en la que se reflexiona sobre lo que nos pasa como sociedad con los viejos. Y no es otra cosa que lo que nos pasa con el paso del tiempo, con la muerte y, por supuesto, con nuestra propia vejez. Hoy, más que nunca, reivindicamos la vida de las viejes y de los vales también. Y brindamos por el amor y la belleza que, sin saberlo, le dan a este mundo en crisis. Fin del posteo. Fin del posteo del boletín del Bar de Viejes, que no lleva firma, o en todo caso es una firma colectiva, pero hay una posdata donde se cita la nota de María Moreno, que termina afirmando: no hay soberanía en la vejez, pero si no se ha perdido la cabeza, existe la posibilidad de elegir. Ah, pero no se trata, por supuesto, de la gran elección sartreana como compromiso de una libertad, pero sí la de gestionar el día a día, de cómo se quiere vivir en lo que queda por vivir. La vejez es la oportunidad de decidir una ética de la despedida. Claro que, finaliza irónicamente María Moreno, joven argentino, si tienes más de 18 años, pero menos de 65, podés no pensar en todo esto. Los de la Internacional Senil te damos una prórroga. Insistimos, este es el texto del newsletter de Bar de Viejes. Es una cuenta de Instagram en la que se reivindica la cultura del bar. Y nos vamos despidiendo, vamos cerrando el bar. Vamos cerrando el bar de la gente, ¿eh? Sí. ¿Y cómo lo hacemos, Mariana? ¿Cómo cerramos este bar? Y además de cerrar el bar de hoy, cerramos este modo verano, como sí, venimos diciendo, con Joan Manuel Serrat y su tema Llegar a Viejo. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos, chau chau. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo. Sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan a prisa, si tuviese más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegara viejo. Sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay,